Vamos a estudiar la última etapa de la vida de David. Visualicen ustedes todo lo que ha pasado en la vida de un hombre. Ha sido un hombre con muchas situaciones en su vida, altos y bajos. David está entrando en sus últimos años. Las presiones del reinado, de las constantes guerras, de las diferentes circunstancias que han vivido, las consecuencias de sus propios pecados han marcado el rostro de David. Ya no es un muchacho lleno de vida, ahora es un anciano que ha vivido en las alturas y también en las profundidades. David es un hombre cuyo rostro refleja ya muchas arrugas. Su cabello blanco nos habla de lo duro y de lo largo que ha sido su caminar. En 2 Samuel capítulo 22 encontramos lo que pudo ser el último canto de David, su último salmo. Y en este salmo hay por lo menos tres eventos que dieron el tema a David para este cántico. En primer lugar, la muerte de su hijo Absalón. ¿Recuerdan ustedes cuando murió Absalón? Absalón se rebeló contra David y, sin necesidad que David hiciera nada, Dios quitó la vida a Absalón, porque la rebelión es terrible, la rebelión es como la hechicería. Bueno, la muerte de su hijo Absalón. En segundo lugar, la hambruna que vivió el pueblo. Durante tres largos años, el pueblo pasó hambre. No llovió en la tierra de Israel. Y este hombre estuvo de rodillas y clamando a Dios hasta que Dios le reveló lo que tenía que hacer. Y tenía que ver con una injusticia que se había cometido en contra de los hijos de Saúl o de la descendencia de Saúl. Así es que por fin arreglan esa situación, pero pasaron tres años sin alimentos en Israel. El último de estos eventos es que se reanudó, después de muchos años de paz, se reanudó la guerra con sus enemigos, los filisteos. Y comenzó de nuevo aquel calvario de pelear y pelear y pelear. Y una cosa interesante es que en una de esas batallas, David, que estaba siempre al frente de su ejército, dice la Biblia que se cansó y no pudo más. Y sus generales le dijeron, ah, no, si te matan a ti van a apagar la luz que Israel tiene, así es que te vamos a llevar al palacio y no te vamos a permitir seguir peleando. Tú eres nuestro estandarte, tú eres nuestro símbolo, vamos a cuidarte, no vas a seguir peleando. Y es así como en este Salmo David hace un resumen de cuatro temas importantes, a manera del resumen de toda su vida. Primero, 2 Samuel 22, 2, 3 y 7. Dice la Biblia así: dijo Jehová, es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Versículo 3. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Versículo 7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La primera cosa que David está compartiendo aquí a través de este salmo es que cuando los tiempos se vuelven difíciles, Dios es nuestra única seguridad. Amados, estos son conceptos que tenemos que vivir personalmente, porque cada vez más y más y más los tiempos se vuelven difíciles. La situación económica cada vez es más difícil. La situación social y política cada vez es más difícil. La situación entera del mundo cada vez es más difícil. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cuál es nuestra salida? ¿Y cuál es el único camino que tenemos? Pues simplemente que cuando los tiempos se vuelven difíciles, Dios es nuestra única seguridad. Y no podemos encontrar seguridad en otro lado. Dijo Jehová: es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Él es mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Cuando los tiempos se vuelven difíciles, Dios es nuestra única seguridad. En segundo lugar, segundo de Samuel 22:29. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Tú eres mi lámpara. Cuando nuestros días son oscuros, el Señor es nuestra única luz. ¿Se ha topado usted con días oscuros? ¿Se ha topado usted con días que parece que va a llover, que todo se ve oscuro, que usted no logra ver ni una lucita al final del túnel? Y uno necesita caminar por fe y dar el siguiente paso por fe, porque no ve absolutamente nada. ¿Te has sentido así? ¿Has sentido momentos en tu vida cuando todo está oscuro? Pues en ese momento el Señor es nuestra única luz. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Si tú has sentido esos momentos de oscuridad, quiero decirte que Dios es tu luz. Y hay muchos pasajes que hablan acerca de que Él es nuestra luz y nuestra salvación. Y en tercer lugar, cuando nuestro andar es débil, el Señor es nuestra fortaleza. Segundo de Samuel 22:32-35. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. ¿Quién hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas? ¿Quién adiestra mis manos para la batalla de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos? David, aún al final de su vida, habla como un guerrero. Y una cosa importante para nosotros es que David nunca dejó de ser un guerrero de Dios. Siempre estuvo peleando. Tuvo altos y tuvo bajos y tuvo pecados y tuvo consecuencias y tuvo todo tipo de situaciones. Pero nunca dejó de pelear con Dios. No en contra de Dios, sino con Dios. En el propósito de Dios. Cuando nuestro andar es débil, Él es nuestra fortaleza. Cuando usted siente que sus pies no dan más, cuando usted sienta que sus pasos no pueden más, que ya no puede caminar más, ese es el momento de clamar al Señor por la fortaleza que viene de Dios. Y hay muchas veces que ya no tenemos fuerza para caminar. Hay muchas veces que ya no tenemos ni ganas para seguir caminando. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en la situación en la cual decimos, no quiero caminar más? Pero mira que esto y lo otro, y la gente trata de darnos ánimo y trata de darnos fuerza, y no quiero caminar más, no puedo más, ya no puedo más. Pues ese es el momento de clamar a nuestro Dios, porque Él prometió ser nuestra fortaleza, así como fue la fortaleza de David. En cuarto lugar, cuando nuestro futuro es confuso o borroso, el Señor es nuestra única esperanza. Segunda de Samuel 22:50-51 dice la Biblia: por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido. cuando nuestro futuro es confuso o borroso, cuando usted no ve muy claro lo que hay en el futuro. ¿Cuántos de ustedes ven su futuro así como entre gris y no me acuerdo? ¿Cuántos de ustedes ven su futuro oscuro, nebuloso? ¿Sabe una cosa? A nosotros nos gusta tener claridad sobre el futuro. Nos da seguridad tener claridad sobre el futuro. Nos da claridad saber que tengo esto para mi futuro. Que tengo una pensión para mi futuro. Que tengo estas y estas y estas cosas. Y tengo planeados los próximos años de mi vida. ¿Sabe usted? Hay algunos que Dios no nos ha permitido planear nuestro futuro. Porque Él quiere que caminemos por fe. Un día a la vez, confiando en que Dios va a proveer para ese día. No mañana, mañana será otro día y traerá su afán, dice el Señor. Pero este día yo te voy a dar para que tú comas este día. Y así le dio a los israelitas cuando salieron de Egipto. Salieron de ser esclavos y llegaron al desierto y Dios comenzó a darles maná. Pero les dijo, solamente agarren lo que se van a comer ese día. Y cada quien llegaba su guacalito de cornflake, ¿verdad? Porque eran unas hojuelas así como el cornflake, más o menos. Y entonces llevaba cada quien su guacalito, pero habían algunos que eran un poco avaros y temerosos del futuro. ¿Y sabe qué hacían estos? Agarraban doble y decían, este es para mañana, por si acaso mañana no hay maná. Y se lo llevaban a su casa y lo escondían, porque Dios les había dicho que solo agarraran para ese día. Y lo escondían. ¿Y sabe qué pasaba al día siguiente? Estaba engusanado. No se podía agarrar para dos días. Solamente el viernes el Señor les daba permiso de que agarraran para el sábado, porque el sábado era el día de reposo y no iban a trabajar el día sábado. Y el viernes sí duraba dos días. Qué tremendo, ¿verdad? Para los que piensan, es que es casualidad, es que es algo que se podría inmediatamente, es que... ¿Y por qué el día viernes sí les duraba dos días y cualquier otro día no les duraba dos días? Porque el Señor había preparado eso así, de esa manera. Y ese es un símbolo de lo que Dios quiere con nosotros. Dios, no sé por qué, pero para Dios es importante que nosotros estemos confiados en Él. En que Él tiene todo bajo control. En que Él tiene mi futuro en sus manos. En que yo no tengo por qué temer el día de mañana. Porque el día de hoy Él me va a dar mi provisión para ahora. Y el día de mañana también. Y esa es la fe. Saber que el día de mañana Él también dará su provisión. Los cristianos muchas veces tenemos problemas en creer que Dios es nuestra única esperanza, nuestra única luz, nuestra única fuerza. Porque somos muy inclinados a acudir primero a todo lo demás, menos al Señor. Pero Él sigue esperándonos pacientemente para mostrar su poder. Cuando alguien está enfermo, a mí me da risa porque cuando alguien está enfermo, grave, es terminal la enfermedad, entonces, no solo los parientes del enfermo, sino los médicos dicen, mire, aquí solo Dios puede hacer algo. Pero eso es como decirle, mire, aquí este ya se murió. Aquí solo Dios puede hacer algo. O sea, yo ya no puedo hacer nada. Aquí solo Dios. ¿Sabe una cosa? Desde el principio, nosotros deberíamos de saber que aquí solo Dios puede hacer algo. No es al final del camino. No es cuando el cliente ya está en las últimas, que ya está boqueando. No. Es desde el principio, desde el primer momento, desde el momento que usted entra al hospital, usted está confiando en el Señor y declarando que Dios va a usar a esos médicos para darle a usted un procedimiento médico que le ayude y que le cure. Pero siempre decimos, ay, pues solo Dios, ya solo Dios con nosotros. Pero ese solo Dios ya no es ni siquiera como una esperanza viva, una esperanza real. Solo Dios puede ayudar. No, es como decir, hoy sí estamos amolados, hoy sí ya tronamos. Ya solo Dios, y Dios a saber dónde anda. Entonces, ya estuvo, ya tronamos. Aquí no es cosa que solo Dios, por último. Él quiere que nosotros aprendamos a tener una relación tan profunda con Él, que solo Dios desde el principio, no solo Dios hasta el final. ¿Está claro? ¿Se entiende la idea? Bueno, hay una frase que me gusta a mí a través de toda la Biblia. ¿A quién tenemos, Señor, sino a ti? Los discípulos dijeron, ¿y a quién iremos, Señor? Jesús les dijo, bueno, ya regresaron un montón, ¿se quieren ir ustedes también? Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. La muerte del rey David, el rey más grande que tuvo Israel, marcó el final de una era. A pesar de todo lo grande que fue Salomón, y vaya que fue grande, nunca llegó a superar a su padre, ni igualar su reinado. Ahora es interesante porque cada uno de nosotros tiene un propósito en esta vida. Cada uno. No son muchos los que tienen un propósito como el de David. Tal vez no muchos de nosotros tenemos un propósito como el de ser el gobernante de esta nación y resolver los problemas de este país. No son muchos los que tienen un propósito de la magnitud de Salomón o de Pablo. Pero ninguna persona tiene un propósito insignificante. No importa qué tan grande o pequeño sea tu propósito. Delante de Dios, tu propósito en la vida no es insignificante. ¿Sabes cuál es la tragedia más grande que podemos vivir? Es que vivamos y muramos sin haber descubierto ese propósito. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida? David lo supo. David supo que él era el rey de Israel y que tenía un propósito firme y que él tenía que cumplir ese plan de Dios para su vida. Yo te pregunto si tú conoces el propósito de Dios para ti. ¿Sabes por qué es importante? Porque si no pierdes la vida y la pierdes y la sigues perdiendo y sigues existiendo, pero nunca cumples el propósito de Dios. Tienes que averiguar, tienes que saber cuál es el propósito de Dios para ti. Tienes que hablar con Dios y preguntarle, Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Y sabes por qué es importante? Porque a veces nos encontramos en nuestra vida y decimos, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? ¿Y yo para qué sirvo? Señor, ¿y qué voy a hacer yo? Si yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo... ¿Para qué sirvo, Señor? ¿Cuál es el propósito que yo tengo? ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi vida? La tragedia más grande de todas es que vivamos y muramos sin haber descubierto ese propósito. Usted, independientemente de su edad, de su sexo, de cualquier característica, usted tiene una contribución importante que hacer a esta generación. Usted no está en este momento por casualidad en este mundo, en este país, en esta iglesia. Dios tiene un propósito especial para usted, para que usted cumpla el plan de Dios en este lugar. Y es una contribución importante. Puede que no sea como la de David, pero nunca deja de ser importante, porque ante los ojos de Dios nada es insignificante. Puede que no sea tan grande como sus propios sueños, porque a veces soñamos, sobre todo cuando estamos jóvenes, y decimos, yo voy a hacer esto grande, y voy a ir, y voy a venir, y voy a comprar, y voy a... Y quizás nuestra realidad es más corta que nuestros sueños. Nuestros sueños son más largos, más grandes. Quizás nuestros sueños van más allá. Quizás nuestro propósito no sea tan grande como nuestros sueños, o como de estos hombres que tuvieron propósitos únicos en la Escritura: Pablo, Pedro, David, Salomón. Pero no importa, si usted averigua cuál es el propósito de Dios para su vida, usted va a cumplir el plan de Dios, y su contribución para este mundo va a ser realmente importante, de mucho valor. En esta etapa final de la vida de David, él meditó en varias cosas. Meditó, por ejemplo, en lo que debería ser el templo. Él dio instrucciones a su hijo Salomón. David siempre como que se quedó picado con eso del templo, ¿verdad? Él quería construir el templo, pero Dios le dijo que no, porque él era un guerrero. Le dijo: no, tú no vas a construir el templo, lo va a construir tu hijo Salomón. Pero entonces le dio instrucciones, le preparó materiales, compró mucha madera, compró mucha piedra, compró mucho mármol, compró mucho oro, para que cuando Salomón estuviera listo a construir el templo, no le hiciera falta nada. Oró ante el Señor y luego se regocijó con la congregación. Después de estas significativas actividades, murió, dando fin así a una era. David no pudo construir el templo, Dios no se lo permitió. Pero en lugar de resentirse o amargarse, preparó todas las cosas que su hijo Salomón necesitaría para construirlo. ¿Sabe? Su nombre fue puesto precisamente a propósito para poder construir el templo. ¿Usted tiene una idea de lo que significa Salomón? ¿Sabe cómo se dice paz en hebreo? Shalom. Es la misma raíz de Salomón. Lo que le pusieron como nombre a Salomón fue Shalom, paz. Porque David había sido un hombre de guerra y Salomón iba a ser un hombre de paz. Y por eso él iba a poder construir el templo. Lo que hoy se conoce como Shalom, paz, la palabra judía para paz, fue el nombre de este rey que le sucedió. En los últimos años, en lugar de afligirse por los sueños no realizados, David se concentró en las cosas buenas que Dios le había dado. Realmente vio la vida desde la perspectiva de Dios. Y veamos cómo expone el plan de Dios. En Primera de Crónicas 28, 5 al 8, dice la Biblia: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre. Si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos, después de vosotros, perpetuamente. En los últimos años, en lugar de afligirse por los sueños no realizados, David se concentró en las cosas buenas que Dios le había dado. Algunos de nosotros estamos quejándonos y amargándonos por lo que no tuvimos, en lugar de ser agradecidos por lo que tenemos. Y siempre pensamos, es que si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, si yo hubiera ido a tal lado, si me hubiera ido en lugar de quedarme, si no me hubiera casado, si me hubiera casado, si... Siempre estamos pensando en lo que hubiera podido ser. Ese hubiera podido ser no existe. No existe. Simplemente no sucedió, punto. Pero ahora tú puedes estar agradecido por todo lo que Dios te ha dado. Yo te pregunto, para ti mismo, piensa ahorita qué es todo lo que Dios te ha dado. te ha dado una familia, te ha dado hijos, te ha dado padres, te ha dado esposo, esposa, te ha dado un lugar donde vivir, te ha dado un trabajo, te ha dado tu casa, ¿qué es lo que Dios te ha dado? Te ha dado muchos hijos. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno con nosotros. Nos ha dado muchas cosas. No nos ha dado todo lo que quizás hubiésemos querido. Pero no me puede decir usted que Dios no le ha dado. Porque Dios le ha dado y le ha dado en abundancia. Además, David comienza a aconsejar a su hijo. Todos los consejos nacidos de su experiencia. Y en Primera de Crónicas 28:9 le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Ahora, este no solo es un consejo para Salomón. Este es un consejo para nosotros. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios a Salomón? Salomón, quiero que conozcas a Dios. Sirve a tu Dios de todo tu corazón, con una mente dispuesta. Hazlo de buena gana. Conoce a Dios. Amados, eso es lo más importante que usted puede hacer en su vida. Si de algo ha servido mi ministerio durante estos últimos años, hay una frase que yo quisiera que usted recordara. Y no la olvide. Lo más importante que usted puede hacer es conocer a Dios. Tener una relación íntima con Él. Personal, íntima. Sin vender su primogenitura. Dios dice, si tú le buscares, lo hallarás. Dios no se esconde, no juega escondelero con nosotros y se esconde para que no le hallemos. Al contrario, Dios se deja encontrar. Se deja encontrar para que usted pueda tener una relación con Él, para que usted pueda estar cerca de Él, para que usted pueda conocerle de todo su corazón. El tercer consejo es: busca al Dios de tu Padre. Busca al Dios de tu padre. ¿Sabe qué le está diciendo? Mira, yo tuve un Dios. Yo me dejé guiar. Todo mi reinado fue guiado por el Dios de Israel. Yo quiero que tú tengas el Dios que yo tengo. Y eso es importante, ¿sabe por qué? Porque nosotros creemos que nuestros hijos van a tener una relación con Dios como por ósmosis, solo porque yo la tengo. Nuestros hijos necesitan encontrar a Cristo igual que usted lo hizo. Nuestros hijos necesitan tener un encuentro con el Señor exactamente igual que usted y yo lo hemos tenido. Nuestros hijos no creen en Cristo porque yo creo en Cristo. Todos mis hijos han venido a la iglesia, nacieron en la iglesia. Cuando estaban chiquitos se dormían en los pisos de la iglesia. Siempre ha sido así, pero a medida que han crecido, unos han decidido seguir al Señor y otro ha decidido no quiero seguirlo en este momento. Cada uno de nosotros tiene una voluntad y una decisión, una capacidad de decidir, y cada uno de nosotros necesita encontrarse con Cristo. Cada uno. Nuestros hijos necesitan conocer al Señor. Y por eso David le hace gran énfasis a Salomón. Oye, Salomón, tú tienes que conocer a Dios así como yo lo conocí, de manera personal. Si tú le buscares, lo hallarás. No lo dejes, no lo dejes nunca. También le da, en el versículo 9 y 10, más consejos, y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Ten una relación con Él profunda. Él conoce tu ser y tus pensamientos. Abre tu corazón a Él. Abre tu corazón a Él. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para Él, santuario. Esfuérzate y hazla. Dios te ha escogido a ti con un propósito precioso. Así es que hazlo. No te olvides de Dios. Haz, cumple tu propósito. Igual que Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio. Yo les puedo decir exactamente lo mismo a ustedes esta noche. Cumplan el propósito de Dios para sus vidas. Porque Dios tiene un propósito para ti, para ti, para ti, para ti, para cada uno de los que estamos aquí hoy. Dios tiene un propósito especial. Cúmplelo. Averígualo. No permitas que tu vida corra sin conocer cuál es el propósito de Dios para ti. No permitas que tu vida se acabe, se desperdicie, sin saber cuál es el propósito de Dios para ti. Además, le da consejos para gobernar. Primera de Crónicas 28:20. Dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Y fíjese cómo recalca David: no es el Dios de aquellos, es mi Dios. Y esa es la mejor forma en que tú puedes transmitirle tu fe a tus hijos, cuando tu Dios es tu Dios y la creencia en tu Dios es tu creencia en Dios. No porque vas a la iglesia, no porque tienes allá cada tres domingos yo voy a la iglesia. No, cuando Dios es parte de ti, cuando Dios es tu vida, mi Dios estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Por último, David habla al pueblo. Primera de Crónicas 29:1. Y le dice al pueblo: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Miren, el cipote es topado, algo le va a fallar, pero ustedes tienen que ayudarle. Él no tiene la experiencia que yo tengo. Él no tiene 30 años de ser rey como yo. Él va a aprender a ser rey, pero ustedes tienen que ayudarle. La obra es grandísima. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para cualquiera, es la casa de Jehová, nuestro Dios. Veamos una lista de lo que Salomón recibió de su padre, el reino que Salomón recibió de su padre. En primer lugar, la nación estaba unificada bajo una sola bandera. ¿Recuerdan ustedes que Israel en realidad era una serie de tribus aisladas? Era una tribu por allá, y otra tribu por allá, y otra tribu por allá, y de esta tribu habían un montón de grupos. Y así son las naciones árabes, muchas de ellas. Son tribus que andan caminando por el desierto. No es una nación unida. Así es que lo primero que hizo David fue unificar bajo una sola bandera, bajo una sola nación, a todo el pueblo de Israel. En segundo lugar, se había establecido la capital real en Jerusalén. Y este era un propósito de Dios desde el principio. Por eso hasta el día de ahora, Jerusalén sigue siendo el punto central de la guerra en el Medio Oriente. Fíjense qué tremendo. En Jerusalén están las tres más grandes religiones del mundo. el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Y ahí están los tres. Y unos agarran para un lado y otros agarran para el otro lado y otros agarran para el otro lado. Ahí está el barrio árabe, está el barrio católico, está el barrio cristiano, está el barrio ortodoxo. Es impresionante. Jerusalén es una cosa tremenda. Hasta el día de hoy. Pero en ese tiempo David logró que Jerusalén fuera la capital de Israel. Y los judíos, por su gran cantidad de errores, perdieron esa oportunidad. Se había establecido la capital. La fuerza militar de Israel era respetada por sus enemigos. Ya no eran un puño de vándalos que andaban por ahí, que se peleaban de vez en cuando. No tenían un grupito, un ejército así, rascuachón. No. Era una fuerza militar respetable. Lo dijimos hace unas semanas, las fronteras de Israel habían pasado de 15.500 kilómetros, un poco menos que El Salvador, a tener 155.000 kilómetros cuadrados. Había prosperidad por las extensas rutas comerciales abiertas por David. Y traficaban mucho, había mucho comercio. Los árabes y los judíos pues son famosos por ser comerciantes y habían muchas rutas de comercio. Pero una de las cosas más importantes que sucedió con el pueblo es que el pueblo sentía anhelo por Dios y por la justicia. ¿Sabe qué había pasado? Y usted lo va a ver en los siguientes reyes. Si usted sigue estudiando primer libro de Reyes y comienza a ver todas las historias de los reyes, dependiendo del rey, así el pueblo seguía a Dios o seguía a otros dioses. David llevó el corazón del pueblo hacia Dios, pero los siguientes reyes llevaron el corazón del pueblo hacia otros dioses. Adoraron a Baal, adoraron a Moloc, adoraron a un montón de dioses más. Y eso fue terrible, porque el corazón de Dios sufrió al ver que su pueblo, el pueblo que él había escogido, ese hombre que estaba reinando, había alejado el corazón del pueblo de Dios. Y el deseo de Dios era que su pueblo tuviera su corazón en él. Y muchos reyes alejaron el corazón del pueblo de Dios. Pero David hizo que el pueblo entero sintiera un anhelo por Dios y por su justicia. Además, le dejó las canciones de David. Le dejó todo el cancionero. Mira, estas son todas las canciones que yo he hecho. No solo los 150 salmos, que algunos no los escribió David, pero el capítulo 22 en sí mismo es un salmo, es un cántico. ¿Sabe? Salomón tenía suficientes cosas como para estar agradecido. Y encima de eso, Dios le da sabiduría. ¡Qué tremendo! Dios le había dado muchas cosas. Dios le dio muchas cosas a Salomón a través de David. Pero ¿sabe quién era el que estaba más agradecido? David. En Primera de Crónicas 29, 10 al 16, David expresa su gratitud a Dios y comienza a hablar de esta manera. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, Nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Ese es un concepto que necesitamos estar claros, porque a veces somos un poco tacaños cuando tenemos que dar, y tenemos que recordar que de lo que Dios nos ha dado es que nosotros damos. No de lo que tenemos, de lo que Él nos ha dado. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es, y todo es tuyo. Y esas eran de las últimas palabras de David. David estaba diciendo: todo lo que tengo le pertenece a Dios, por eso yo estoy agradecido, por eso yo puedo alabar al Señor, por eso puedo darle gracias, por eso puedo estar feliz y agradecido, porque todo lo que tengo me lo ha dado Él. Porque toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, me lo ha dado Dios. Yo creo que nosotros podemos decir eso mismo hoy. Todo lo que tengo, todo lo que sé, todo lo que poseo, todo lo que soy, todo cuanto hay en mi vida, me lo ha dado el Señor. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no estar agradecidos? Tengo vida, tengo salud, tengo una familia espiritual, una iglesia preciosa. Tengo la provisión de Dios que nunca ha hecho falta. Tengo el amor de Dios en mi vida. ¿Qué más necesitamos? Solo nos queda estar profundamente agradecidos. ¿No le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Sí. Hablemos un poquito de la escala de valores de David. David tenía riquezas sin límites. Pero ¿sabe una cosa? Sus riquezas nunca se adueñaron de su corazón. Se enfrentó a batallas internas, pero jamás tuvo que combatir con la codicia en su corazón. Cada uno tiene sus áreas débiles. David tuvo sus áreas débiles y tuvo que combatir en esas áreas débiles. Pero en cuanto a la codicia y a los valores terrenales, nunca tuvo problema con eso. David no fue atrapado por el materialismo. Él dijo: Señor, todo lo que tengo te pertenece a ti. Todos estos bellos lugares donde nos reunimos, donde yo escribía para adorarte, el palacio donde vivo, el salón del trono, todo es tuyo, todo te pertenece. Después de orar por el pueblo, este reaccionó como David lo esperaba, con gozo y con unanimidad. Y David oró por el pueblo. Primera de Crónicas 29, 20 al 22. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. ¿Sabe qué me impacta de David? Que David comenzó su reinado con el Señor y terminó su reinado con el Señor. Porque ¿cuántos de nosotros empezamos nuestra vida con el Señor y terminamos en otra cosa? Y David terminó con el Señor. Y sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente, 1,000 becerros, 1,000 carneros, 1,000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y ahí todavía hay una historia adicional, porque para que Salomón llegara al reino, todavía hubo otra trifulca. Otro de los hermanos de Salomón, hijo de David, se había adueñado del reino. Y ya estaba listo y armó una gran rebelión y él se iba a quedar de rey. Y Salomón le perdonó la vida inicialmente. Pero siguió tratando de conseguir algunas cosas más. Y entonces Salomón le quitó la vida. Pero fíjese qué tremendo. Hicieron fiesta para Jehová. Hicieron una gran fiesta para celebrar la vida del nuevo rey, pero para celebrar lo que el antiguo rey les había dado, les había hecho. Los había convertido en una nación que buscaba a Dios. Por eso fue grande David. Porque toda su vida, a pesar de sus errores y a pesar de sus pecados, él llevó al pueblo al conocimiento de Dios, a la dependencia de Dios. Y escuche usted el mejor epitafio para alguien. Lo mejor que puede decir en una tumba. Primera de Crónicas 29:28. Y David murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Quítele usted todo esto de riquezas y de gloria y de que reinó su hijo. ¿Cómo me gustaría que en mi lápida, cómo me gustaría que cuando yo muera diga, y murió en buena vejez, lleno de días? Y murió en buena vejez. ¿Sabe por qué? Porque una buena vejez es el resultado de tener una buena relación con Dios. ¿No ha visto usted personas mayores, ancianos, que sufren tanto su vejez, que desean morirse y que no pueden morirse? Qué hermoso es poder vivir nuestra vida hasta el último día y decir, y murió de buena vejez. No es el problema estar viejo. El problema es estar sufriendo mientras está viejo. Pero qué rico es poder morir tranquilo, en paz, sin enfermedades, o no, qué otro achaque natural de la edad, ¿verdad? Y algunos las tenemos desde bien cipotes. Pero qué rico poder llegar a esa edad y decir, he vivido en buena, una buena vida y tengo una buena vejez. Lleno de días, con el corazón puesto en el corazón de Dios. Cuando un hombre de Dios muere, nada en Dios muere. Cuando un hombre de Dios muere, ninguno de los principios de Dios muere. Y en ninguna parte se ve tan claro este principio como en la vida de David. Amado, yo quiero decirte algo. David fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y una cosa que hemos podido aprender a través de todo este tiempo es que en el Antiguo Testamento esto era algo realmente sorprendente, que un hombre fuera de acuerdo al corazón de Dios. ¿Sabes que en la gracia, en el Nuevo Testamento, todos somos hombres y mujeres de acuerdo al corazón de Dios? ¿Y sabes por qué? Porque cuando Cristo te ve, no ve a Néstor, a Marco, a David, ve a Cristo que está en Néstor, ve a Cristo que está en Marco, ve a Cristo que está en David, y eso lo hace a Dios aceptarlo y decir, este es un hombre de acuerdo a mi corazón. Hoy podemos decir con libertad y con tranquilidad que todos nosotros somos hombres y mujeres de acuerdo al corazón de Dios. Y una última cosa para terminar. Si tú no conoces el propósito de Dios para tu vida, tienes que tomarte el tiempo con Dios para encontrarlo. Si no quieres desperdiciar tu vida, si no quieres que tu vida pase sin tener ningún sentido, tienes que descubrir el propósito de Dios para tu vida. Decía que no hay tragedia más grande que vivir tu vida y no descubrir el propósito de Dios para ella y no cumplirlo. Cada uno de nosotros tiene un propósito y ninguno de esos propósitos es insignificante. Todos tienen un gran valor en el reino de los cielos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Señor, estamos necesitados de ti. Queremos, como David, comenzar nuestra vida y terminar nuestra vida en ti, contigo, muriendo de buena vejez, con una gran confianza en que cada paso que damos, lo damos en el nombre de Jesús y para la gloria del Rey. Señor, te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos, Jesús, te adoramos. Forma en cada uno de nosotros ese hombre de acuerdo a tu corazón. Estamos agradecidos contigo por lo que has hecho en nuestra vida. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Jesús.